Algo está cambiando la manera de escuchar la radio. Ahora podés sintonizarnos desde cualquier dispositivo móvil. El Mundo AM1070. Escucha lo que te gusta. Escucha lo que querés. Estás escuchando La Caja Negra. Rock en estado puro. Bueno, aquí estamos lunes en la noche en Radio El Mundo, por supuesto, en La Caja Negra. Seguimos con más invitados. Bueno, estamos del otro lado con otra gran artista. Ustedes recordarán Héroes Anónimos, Metrópoli. Bueno, esta señorita participó en un montón de bandas. Se inició con las Baby Squid allí por los años 80. Una carrera muy extensa en Estados Unidos, aquí en nuestro país. Bueno, ahora está aquí en Buenos Aires para presentar su próximo show el próximo jueves, pero bueno, sin más vueltas vamos a presentar a la señorita Isabel de Sebastián. Hola, Isa, ¿cómo estás? Leo Máster te habla. Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Isabel? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy contenta, preparando todo, viste, como uno no ha tocado mucho, la última vez que toqué fue hace un año y toqué una vez en todo ese año. Claro. Así que tendría dos años, viste, un par de conciertos, así que es un gran desafío, viste, volver al escenario con la banda. Aparte, en mi banda ahora debuta mi hijo, que está acá en Buenos Aires, como guitarrista también, así que con mucha expectativa y muy contenta realmente. Muy bien, bueno, el último lugar me decías un año, ¿dónde tocaste, Isabel? Porque estuvimos charlando y eso, pero no recuerdo en dónde. En el CCK, claro, recuerdo, sí. Que ahí grabaron una especie de documental, ¿fue? ¿Que grabaron o no? Hice un pequeño documental sobre digamos, todos los protocolos, porque, digamos, filmamos las cosas, pero también filmamos cosas preliminares y era muy interesante la... O sea, muy rara, ¿no?, la experiencia, así que resolví hacer un pequeño... Este es un muy breve documental que está ahí en mi canal de YouTube. Uh-huh. Bueno, pero esta semana también presenté el video nuevo de un tema del último disco que sacamos el año pasado, que se llama La Luz Azul, el tema, y sí, que lo filmó Nora Lozano en Brooklyn, en un bar de pescadores que debe tener 150 años y está intacto, uno de los lugares más genuinos que quedan allá. Y así que nada, viste, es como mucho, también hay mucho en la ciudad, viste, la claro, ciudad está muy alborotada y todos estamos volviendo a los escenarios y nada, es un momento genial y un desafío. Claro, y bueno, ¿y qué te genera volver a reencontrarte con el público después de estos prácticamente dos años, ¿no?, casi, porque tuvimos todo el 2020 y ya todo este 2021 que termina, volver a reencontrarte con el público, ¿no? Y mira, yo escribí una canción que en realidad se la escribí a Mercedes Sosa. Sí. Dice, la voz no es voz sin un eco y cantar es recibir. Entonces, viste, realmente es así, o sea, lo que uno recibe, esa conexión es muy mágica, porque viste, vos podés cantar una canción en tu casa, en la sala de ensayo, pero de pronto aparece la gente y se la empezás a decir, entonces empieza a haber una comunicación que ya, o sea, no es analizable en lo más mínimo, es mágica, es inconsciente, y nada, es lo que cada concierto que uno da es un crecimiento en el sentido expresivo, ¿no?, y en el sentido de contacto. Así que viste, sé que es un enriquecimiento para mí enorme, espero que lo sea para la gente también. Claro. Bueno, también estás, les contamos, si no me equivoco, Isabel, quiero que me corrijas por ahí, también estás trabajando con una plataforma, ¿no? Algo del cohete a la luna, ¿puede ser? Sí, sí, escribo, la última nota que escribí fue sobre Banksy, este sí. artista, pero el más famoso del mundo, nadie sabe quién es, por otra parte es una nota muy interesante para escribir porque es un fenómeno muy interesante, porque aparte, bueno, él ahora es, o sea, sus obras se venden en 26 millones de dólares, o sea, es muy interesante el fenómeno, pero él es muy contracultural y digamos, reinvierte todo en más obras, o sea, es un colectivo, no es un solo artista. Pero esa es la última nota que escribí para el cohete, y vengo, o sea, yo no escribía artículos, o digamos, yo los llamo crónicas, desde Nueva York, porque, o sea, me dediqué a escribir canciones y siempre escribí, pero nunca escribí como periodismo. Claro. Pero no es real periodismo lo que hago, ¿viste? Son piezas muy personales donde pongo mucho de la cultura y de la manera de ser de Estados Unidos como manera de traducir un poco para la gente de acá los fenómenos que son a veces tan difíciles de entender, el fenómeno del racismo, el fenómeno de las antivacunas allá, que es muy específico de Estados Unidos, ¿no? Claro. No es que se replica acá como se replican otras cosas, ¿no? Uh-huh. Así que se, o sea, no pude venir a presentar el disco, que todavía no lo presento porque esta fecha que hago la semana que viene es como un repaso de mi vida en la música, no es necesariamente hay canciones del último disco, pero no es la presentación. Eso lo estoy dejando para mayo, junio. O sea, va a haber temas de Metrópolis, bueno, de cosas anteriores que has hecho también, ¿no? Sí. Claro. Así es. Bueno, Isa, no te queremos robar más tiempo, porque bueno, tenés otras reuniones. Bueno, entonces, La Luz Azul es tu último videoclip, dirigido por Nora Lezano, fotógrafa, por supuesto, que ha hecho fotografías, vale la redundancia, y un montón de laburos impresionantes. Y bueno, contanos, la presentación va a ser este jueves, tu show, Isabel. Sí, es este jueves en Rondeman, antes se llamaba Monteviejo, que está justo ahí atrás del Abasto, viste, del mercado. En pleno Abasto, sí. En la calle Lavalle, y las entradas están en tuentrada.com, y ahí después de las 7:30 de la tarde también las venden. Y nada, te espero. Bueno, perfecto, vamos a ir en patota. Bueno, Isabel, te agradezco por estos minutos al aire, y bueno, nos estamos viendo en el tiempo. Dale, un placer. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Buenas noches. Chau, chau. Gracias. Estás escuchando La Caja Negra. Rock en estado puro. Con Leo Mápero. En la luz azul, un marinero de ultramar, con hambre y ganas de fumar el opio de la China, entregó sus armas y su soledad en el abrazo sobrenatural de aquella bailarina. Allá del sur, un marinero se olvidó del mar, del opio y de la China, y al bailar así, ella también volvió a brillar, y en esos brazos que sintió temblar, cantó su melodía. Yeah. Radio El Mundo, AM 1070, se nota en